cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz, un río hecho de luz y de pájaros en vuelo. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibal, a la sombra del ceibal. Bienvenida fantasía a este cauce transparente, como un barco en la corriente, yo también quiero dejar mi estela de poesía. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibal, a la sombra del ceibal. Queridos oyentes, querido Leo, buenos días. Onceavo programa. Espera un poquito. Ahora sí. Bueno, buenos días, amigos. Buenos días, Leo. Onceavo programa de atención, escuchen bien. Onceavo, dije bien. Onceavo. Hemos elegido esta canción de Jorge Drexler para introducirnos en el tema de hoy. En realidad tenemos muchísimas cosas, muchísimo material para el programa de hoy, pero no queremos ir dejando para atrás los temas que hemos elegido. Esta hermosa canción de Jorge Drexler dedicada al Plan Ceibal, que es el plan que entregó las computadoras, y no solo las computadoras verdes, a los escolares de la enseñanza pública uruguaya, sino también la conectividad a través de centros donde se puede acceder a internet y por lo tanto al mundo, en las escuelas, en las plazas públicas, en los liceos. La magnitud de ese plan, la magnitud del Plan Ceibal, no ha sido captada aparentemente, en mi modesta opinión, por la gente, pero es algo inmensamente maravilloso, impensado también para quienes hace 10, 15 años estábamos muy contentos, muy fascinados de que se instalara una sala de computación en un liceo o se instalaran un par de computadoras en una escuela. Me gustaría que la gente recordara y nos hiciera aportes a través del 437 40 310 o por los mensajes de texto del 094-94-4051, de lo que ha cambiado, lo que han sentido, lo que han logrado a través de la llegada de este plan, que apuntó siempre a ser algo más que un plan que llegara solamente a los escolares, sino que fue un ambicioso proyecto en el cual conectara a la familia, sobre todo a la familia rural, a la familia de estos pueblitos, a la familia pobre, a eso que se venía, que era la tecnología y era la inmensa red de información que nos llega a través de la internet. Bueno, si tienen aportes para hacernos, yo voy a dar personalmente algunas opiniones aquí, y me gustaría que fuese también la audiencia que en el poquito rato que tenemos, porque tenemos, ya le digo, abundante material, tenemos acertijos, tenemos muy lindos premios y queremos que este programa nos dé para todo y a veces el tiempo nos es pequeño. Tuve la oportunidad, de tener la nueva Ceibalita, Leo, en la mano. Es una tablet hermosa, una tablet de última generación, intermedia entre la más linda que uno pueda comprar y la más económica, que tampoco por ser económica no deja de ser linda. Bueno, esa tablet, muy linda, distinguida, con un aro verde, que la hace pertenecer al plan Ceibal, y como un ojalillo que permite engancharla en el dedo y colgarla, porque ustedes saben que las tablets son muy fáciles de que se caigan, que se rompa. Bueno, esta no, trae un ojalillo para que el niño la pueda meter en el dedo y sea más factible de que se caiga menos. Va a ser entregada en estos pocos días, y esto es casi una primicia, va a ser entregada como prueba piloto en Canelones, Maldonado y San José, a los preescolares. Y la nueva XO, que tiene un aspecto exactamente igual a la máquina que tienen actualmente los escolares, si bien tiene el mismo formato, tiene una especie de pantalla táctil. Pantalla táctil que permite que también los escolares pequeños la manejen con mucha ductilidad y más acostumbrado a lo que la gente nueva, los niños, la gente joven, se está acostumbrando. Las pantallas táctiles nos maravillan a todos y bueno, tocando allí con el dedito, un niño puede hacer muchísimas más cosas que de pronto que con un teclado donde ya tiene que manejar letras y tiene que manejar, bueno, debería ser un poquito, a pesar de que bueno, vemos manejar las computadoras a los niños de 3, 4 años con una utilidad superior a un mayor. Bueno, volviendo un poquito al plan Ceibal, queriendo distinguir de él lo primero que ya dijimos, que en su ambicioso, era un ambicioso proyecto para que llegara la informática, la conectividad a todos. Y bueno, nosotros nos acordamos de que en un principio, unos 10 años atrás, la mayoría de la gente se desesperaba por comprar una computadora a sus hijos. Algunos podían, otros a través de los planes de cuotas se endeudaban bastante y otros la miraban pasar y con mucha lástima no podían acercar a sus niños la computadora. Igual sucedía con cualquier otro elemento tecnológico, sucedía con los medios de locomoción, sucedía con un montón de cosas. Primero estaban los que mucho podían, después lo que podían, después lo que podían más o menos y después lo que no podían. Bueno, por primera vez el plan Ceibal se ocupó de esa desigualdad entre las personas, entre la gente de nuestra población y llegó democráticamente a todos los sectores de la población. Y bueno, esa es la grandeza, la primera grandeza que yo le vi a este ambicioso plan que por suerte llegó al Uruguay, y el Uruguay fue un abanderado de ese plan que ahora lentamente se empieza a imitar en otros lugares del mundo como México, Argentina y algunos lugares europeos. Muy democrático, muy revolucionario, diría yo. El plan Ceibal llegó primero a las clases populares, a las clases pobres, que a las clases altas, a las clases ricas, que tuvieron la conectividad, por supuesto, por otros medios, pero llegó el plan Ceibal antes, que llegó antes a los pobres que a los ricos. Es el gran mérito de ese plan, desde mi punto de vista revolucionario, diría yo, y hermoso, ¿por qué no decirlo? Hermosa también, les reitero, la nueva tablet que va a ser entregada a los niños, a los más chicos, e incluso los técnicos de Ceibal, los docentes, los pedagogos, indican que es también un plan verdaderamente piloto y una prueba, porque en realidad no saben si la tablet, pese a que tiene esa protección que yo les contaba, pese a que tiene el ganchito para poner el dedo, es un material adecuado para ese público tan menor como son nuestros niños de 4 y 5 años, a los que les va a ser entregado. Una prueba entonces, pero bienvenida sea, esperemos que surja en los niños, en sus papás, en sus mayores, un estímulo a su uso, y fundamentalmente también entre mis queridos colegas docentes que a veces también se han visto, ¿cómo diría yo?, asaltados, tomados por sorpresa y con la implantación del plan Ceibal, y todavía algunos desde los gremios docentes lamentablemente rechazan eso tan democrático, tan hermoso, que por suerte llegó a los niños de nuestro país. Muy linda la canción de Drexler, un hombre que entregó su voz, su música, su canción para el apoyo al plan Ceibal, como mucha gente lo está apoyando. Drexler, nacido en Montevideo, un 21 de septiembre de 1964, así que pasó hace poquitos días, ayer, anteayer, por su cumpleaños. Ustedes lo recuerdan, ganó el Oscar a la mejor canción original por una hermosa película, y en el momento de que le fue entregado el premio, no se le había, por cuestiones de organización, permitido cantar la canción, y la cantó otra voz, la voz de Antonio Banderas, pero él se las ingenió y al mejor estilo de otra persona homenajeada ayer, al mejor estilo de Falcone, Drexler cantó la canción cuando recibió el premio, y cantó una estrofa de la canción. Bueno, también ayer un homenajeado Falcone ahí en Los Titanes, también recitando el Martín Fierro, agradecía y nos hacía emocionar a todos cantando lo suyo, recitando lo suyo, cantando lo suyo Drexler, bueno, recitando lo suyo Falcone, agradeció ayer en un bonito espectáculo, pese a un frío enorme. La alcaldía de La Floresta ayer inauguró un escenario móvil, lo inauguró en el club Los Titanes, y bueno, allí estuvo Cauces FM con todo su apoyo, estuvo la discoteca Oasis Disco, y bueno, y allí se vivió un espectáculo de frío, pero al decir de el conductor Juan Castro, acá no hay frío, acá hay calor humano, y bueno, allí todo marchó Y esperamos entonces comunicación a través del 437-40-310 o por mensajes de texto 094-94-40-51 con experiencias que les haya despertado, opiniones que puedan tener sobre el plan Ceibal o sobre lo que ayer se vivió por esos pagos de Balneario Los Titanes, con un bonito homenaje a Falcone y su extraordinaria visión de la vida, extraordinaria visión de la historia y extraordinaria comunicación entre esas dos cosas que he nombrado y el Martín Fierro de José Hernández. ¿Tenemos alguna otra musiquita de Drexler por ahí o no se la traje? No me la trajo. Bueno, no la traje. Yo quería escuchar otra canción de Jorge Drexler. Usted me dice y yo la busco. La buscamos y en poquitos la vamos a escuchar. Tenemos comunicación y tenemos aportes. Por acá dice la terminación 80 de un 094. Ponete los auriculares, porque si no, capaz que no me escucha. Bueno, ahora usted sí sabe que tenemos como un ruidito a viento. Sí, por eso yo lo había sacado de aquí. ¿Vio? Hay como un ruidito a viento. Ese micrófono... Se quedó desde ayer. Para mí que lo traemos nosotros. No será nosotros que estamos haciendo ruido. El viento de ayer soplaba y soplaba fuerte. La verdad que sí. Usted sabe que yo estoy escuchando como un ruidito a viento. Quizá la audiencia también. Sí. Entonces, no sé. Yo sinceramente no sé qué es. Yo quiero dar los buenos días también, bueno, porque usted sabe que yo no hice la antesala de las 10 de la mañana, usted sabe. Bueno como usted vio, también, teníamos... No me gusta disculparlo, pero la gente tiene que a veces entender que el trabajo los días viernes, sábado y domingo, que es cuando recae el trabajo aquí sobre las discotecas, sobre la radio, sobre la gente que andamos en esas tareas, es un trabajo doble, digamos, porque uno tiene que dejar las actividades normales de los sábados y domingos, que generalmente son de descanso, de familia, para ir a trabajar a esos medios. De noche, sobre todo en la discoteca, y bueno, cuando se presentan espectáculos como el de ayer, y se le pide a Leo que bueno, era entendible, había que salir de allí del frío, pero también es entendible que había que mudar una discoteca completa, una discoteca completa, una amplificación de un escenario al aire libre, mudarlo rápido dentro de un gimnasio, y eso no se podía hacer. Bueno, estuvo casi usted por aceptar, ¿no? Diga que los ayudantes... Se negaron rotundamente. Si no, porque uno siempre el gusto, la voluntad y eso la tiene, pero a veces hay cosas que son imposibles. Bueno, volviendo, trabajar los fines de semana implica un doble gasto de energía, y entonces hoy vamos a disculparlo al conductor de que hoy no pudo arrancar a las 10, pero no pudo arrancar con la radio, pero arrancó con su trabajo. No, yo estaba justo a las 10 iba a arrancar, pero me llegó gente, bueno. El amigo Jorge Fernández, nos pusimos a conversar. Bueno. El amigo Jorge Fernández fue elegido alcalde de la ciudad de Solís de Mataojo. Muy bien. Y renunció a los 9 meses de gestión. Bueno. Y nos pusimos a conversar. Entonces vio. Bueno, tenemos. Y prometimos una nota con el amigo Jorge Fernández. Tiene muchísima. Bueno, y él organiza siempre los bailes a beneficio de la escuela. A beneficio, mucho beneficio que se organiza en Solís de Mataojo. Jorge Fernández es propietario de una panadería en Solís de Mataojo. Y anda buscando confitero. Mire usted. Entonces digo, si alguien nos está escuchando, yo tengo por acá, porque veo que la parte de tenemos una propuesta en la emisora que se llama Guía Shopping. Sí. Pero veo que la parte de atención, escuchen bien, la parte de ventas está funcionando muy bien. Bueno, atención, escuchen bien. Se tiró a vender primero un Fiat sin decir nada, que fue de mi propiedad, simplemente se habló de que yo vendía mi auto. Después anunciamos a una oyente, Raquel de allá de Pueblo Aznadres, que vendía un Fiat. Anunciamos también la venta de una moto. Pues yo les quiero decir desde aquí que esas tres ventas se han concretado. Una de ellas en concreto directamente por la comunicación que acá existía, que fue la moto. Y bueno, y las otras no sé, pero se vendieron los dos Fiat y rápido. Por lo tanto, me parece que ahora ofrecemos trabajo. El amigo Fernández de Solís de Mataojo no está errado cuando viene a ofrecer trabajo. Y ofrecer trabajo que es bastante, bastante importante. Así que el amigo va a ver lo que ofrece el trabajo completo. Fernández, porque usted tiene que grabarlo. Exacto, entró hace un ratito. Producirlo y recién mañana, bueno, vamos a una primicia. Hay trabajo en la ciudad de Solís de Mataojo. Léalo. Hay trabajo, por supuesto. Lógicamente, es un trabajo que no es para cualquiera, ¿vio? Porque se solicita confitero y repostero, ¿no? Competente para dos o tres días por semana, porque este trabajo del confitero visita las panaderías, no toda la semana, vienen días puntuales, claro, a preparar la confitería. Bueno, él no puntualmente un día a la semana, sino dos o tres días por semana, depende de la producción que haya que hacer. En la ciudad de Solís de Mataojo, excelente remuneración, eso es importante, y el confitero o repostero que se quiera hacerse de dos o tres días más a la semana de trabajo, o como se puedan organizar, tiene que comunicarse al 099-66-1084. Bueno. 099-66-1084. Trabajo ofrecido, muy importante, Raúl. Bueno, también el teléfono de la radio puede servir. Totalmente. Para comunicarse con ese número que de pronto ustedes no lo anotaron. Pero es fundamental, les he dicho, mantener este teléfono en sus celulares, el mensaje de texto o el teléfono de línea 437-40-310. Sabe que yo no tengo problema en recordarlo porque mi número personal de toda la vida de mi casa fue el 437-40-310. 331. Tenga cuidado, muy parecido. Y si será parecido, que a veces la gente cuando aprieta demasiado el 3, claro, el 0 ya no le cuenta y llaman a mi casa. Hola, la radio. ¿Le ha pasado? No, sí, muchísimas veces por el 437-40-331 se confunde. Está complicado cuando arrancaba el amigo Cacho Carvajal a las 7 de la mañana, si usted lo llamaba a las 7 de la mañana. ¡Hola, Cacho! Me han llamado, sí, a horas que no eran muy halagüeñas, pero... Pero usted comprendía tenía lo que pasaba y no... Pero usted no tenía... mire, Raúl. No, ese es el teléfono, Raúl. Y a usted le decían eso. No, ese es el teléfono. Bueno, pasá el número bien. ¿Me entendés? Bueno. No, ese es el teléfono, Raúl. Se va a enojar, no, bro. El teléfono de mi casa. No, no me equivoco. Y ahora el de la radio con este cartel enorme que me han puesto aquí adelante. El 40-310. Esperamos comunicación para que nos aporten material. Tenemos aportes sobre el Ceibal. Sobre el Ceibal. Ya tenemos aportes. Bueno, también tenemos aportes sobre el evento de ayer. El evento de ayer. Bueno, vamos a leerlos. Entonces, mire, ¿compartimos? Sí. Muy bien. Dice, a los veteranos conservadores nos cuesta horrores la informática, pero parece que esto vino para quedarse. Intentaremos. Y qué gran inversión la de popularizar el acceso general. Bueno, por ahí yo siento muchísimo que le cuesta muchísimo al país este plan Ceibal. Y yo lo miro desde otro punto de vista. Hay una equivocación, en mi opinión, entre lo que es público y lo que es privado. Cuando una persona hace 5, no tanto, 10 años, cuando una persona hace 10 años quería comprarse una computadora para que sus hijos estuviesen mejor, o mandaba a sus hijos al ciber, que bastante sabemos, las madres y los padres gastaron muchísimo dinero en ir a los cibercafé a buscar material para que sus hijos pudieran hacer los deberes en la escuela. Quien me diga que eso no es así, que me lo desmienta, pero en realidad se hacía mucho esfuerzo en comprar un computador o en enviar a los hijos a lugares donde podían encontrar la información. Cuando uno compraba un computador, ya lo vimos, algunos tacatacas, otros con los planes de cuotas, otros con planes de cuotas más chicas, pero comprando ya más material un poco más viejo, incluso algunos algunas ya máquinas que resultaban en 5 o 6 meses obsoletas y no era había que recambiarlas por alguna mejor. Cuando una persona gasta, vamos a poner un ejemplo, $100 en comprar un computador, eso le cuesta al país. Le cuesta al país porque esos $100 se van inevitablemente a través de la cadena comercial a los lugares donde se produce el elemento, que ningún elemento de estos es producido acá en Uruguay. Son producidos en Japón, en China, en Corea, en Brasil, pero ninguno es producido acá en Uruguay. O sea que esos $10 a través de la cadena comercial, esos $100, si bien algo, un remanente queda, esos $100 se van del país. Se van del país. Por lo tanto, cuando la compra la hace el Estado en masa, compra un plan como el plan Ceibal, como las Ceibalitas, o las máquinas similares, cuando el Estado lo compra, sucede lo mismo. Ese dinero se va a donde son producidas esas máquinas. Por supuesto que el Estado logra, al comprar por millones, el otro día se entregó la Ceibalita a un millón. ¿Un millón? Un millón. Ya se ha entregado un millón de escolares, se les ha entregado la Ceibalita. O sea, pero bueno, si hay un millón, Raúl, hay un millón entregadas, debe de haber más equipos comprados, ¿no? Por soporte técnico, por algunos que se van desechando, evidentemente. No. Se van comprando año a año la cantidad de escolares que ingresan, y el otro escolar es propietario, pasa a recambiarla la máquina en secundaria, pero pasa a ser propietario de la máquina. Cuando termina secundaria, la máquina no la tiene que entregar. Cuando termina secundaria, la máquina es de ellos y es propiedad de los chiquilines. Incluso tienen un código que asocia. Si no terminan, no, la tienen que devolver. Y bueno, también está ese. O sea, hay algo ahí, ¿no? La máquina está asociada al alumno. Asociada al alumno. Ajá. Bueno, tienen como un código de barras en donde aparece el nombre del alumno. Sí, quizás ese código sea de ese. Detrás de la batería. De ese chiquilín, ¿no? Es el código del propio alumno. Código es del chiquilín. De esa persona. Entonces, no sé por dónde había quedado, me pasó como de la cantidad de... Me pasó como Falcón ayer, con el frío. Con gran frío. ¿Usted tiene frío ahí? No, acá está calentito. No. Pero igual, se me quedó y no sabía... Pero afuera está complicado. Afuera está complicado. 11 grados figura la temperatura, pero el viento está bastante bravo. Estábamos hablando de las cantidades que compra y bueno... La cantidad de máquinas que el Estado compra logra evidentemente un mejor precio. Es dinero que se va del país, que sale del país, pero es dinero que sale del país, pero que saldría de todas maneras si se comprara persona a persona una máquina para su hijo. Por lo tanto, si bien es una gran inversión para el gobierno uruguayo, también sucede lo mismo con una inversión privada, porque el dinero privado y el dinero público en definitiva es de la misma bolsa que sale, ¿no? Sí. Son pesos uruguayos que se transforman en dólares, en euros, en moneda extranjera. Tengo por acá. Ayer me vine con la duda. ¿De qué? ¿Falcón es el negrito o es Pepe? No, el Jano lo bautizó como Pepe. Y es el negro Falcón. Negrito Falcón. Negrito Falcón. Pero le encajó tres veces Pepe. El Jano lo ha bautizado varias veces. También quiero aclarar eso, que teníamos la transmisión. que se iba a hacer la transmisión por la radio. Ajá. La transmisión estuvo, lo que se va a pasar el próximo domingo. Bueno. O sea que está todo pronto, pero lo vamos a escuchar el próximo domingo después de las 2 de la tarde. Todo el espectáculo. Y también para el próximo domingo pensamos tener el registro fílmico. Por supuesto, que casi insistió el amigo Juan Castro en registrar lo que allí pasaba. Y bueno, llevé allí, fueron mis cámaras y pese al frío, documentamos allí la actuación de gente que se reunió para actuar en ese espectáculo, de otros que están actuando y actuaron muy lindo allí. Y bueno, de allí tuvimos la inauguración muy muy especial por parte de la alcaldía de La Floresta, hasta un bautismo. ¿Vio? De ese escenario, que bueno, con el bautismo que hubo allí se espera que no falle, que los espectáculos que allí arriba de ese escenario se produzcan sean excelente. Vio que a pesar del frío, las gotitas estuvieron ahí. Usted se quedó con ganas de tomar la sidra. ¿Qué? O el champagne. Champagne, el bufón de cab. Un fond de cab. Bueno, se fue el fond de cab. Se fue. Con la tradicional. Pero es así. Rotura de la botella. Con la tradicional. Pero se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Entonces, bueno, felicitamos a la alcaldía de La Floresta. Allí la alcaldesa dejó bien en claro que era una obra de todos los concejales que allí se habían unido para llevar adelante. Estaba el concejal y amigo Fabián Colombo. Estaba el amigo Fabián. ¿Usted lo conoce? Ex-alumno. No me diga que fue alumno suyo también. ¿Cómo no? También fue alumno mío, Fabián. No, Fabián fue alumno suyo. Fabián. Claro, porque fue un gusto encontrarme con él. Es verdad, compañero de mi hermano Fernando. Con las hijas de Negrito Falcones. Exacto, sí. Bueno, que también fueron alumnas, pasaron por aquí, por este Liceo de Soca, y estoy seguro se llevaron, aparte de la enseñanza, la educación, un gran recuerdo del pueblo y de todos nosotros. Bueno, con Luján fuimos compañeros del liceo. Ah, compañero de Luján. Usted también fue profesor mío. Bueno. Qué disparate. Mire lo que ha sacado. Es como opinión todo. Suya. Bueno, sí, no, está bien. Pasá, vení. Bueno. Sigue llegando gente importante. Y no hemos encontrado la música. No hemos encontrado la música, usted no me la dijo, pero tengo como 4 mensajes para leer. Bueno, vamos a leer los mensajes, ¿cierto? Y sigue en cualquier gente momento, importante acá. Siendo ya las 11:30, estamos en condiciones de ir a... Al primer. Una atención, escuchen bien. ¿Pero lo va a mandar o quiere los mensajes? No, quiero la música primero. ¿Qué música si no me trajo la música? Pero yo quería escuchar a Dresler. ¿No? Pero dígame qué tema. Y todo se transforma. Todo se transforma. Bueno, ahora lo busco. Lo que pasa es que usted me puso un tema solo. Sí, me olvidé de cargarlo. No pasa nada. Cargarlo en el pen. Dice, tengo varios mensajes. Bueno, se lo voy a leer y yo mientras le leo el mensaje, usted desarrolla, yo busco el tema. Todo se transforma, me dijo. Dice, mi apoyo total al plan Ceibal. Tengo en mis retinas las caritas de los niños cuando reciben por primera vez su XO. Lástima que hay tan poco apoyo por parte de varios docentes que involucran el Ceibal con la política, nos comenta Raquel. Bueno, sí, yo de aquí en adelante, Leo, me parece que no involucra, no se va, se va a involucrar todo con lo la que, política. Eso te iba a decir. Todo se digo más, a veces se... En fechas adecuadas se va a involucrar. A veces, a veces estoy pensando en qué hacer o qué decir en este programa, porque la opinión de uno puede tomarse a veces como una opinión política partidaria. Yo soy de los que piensa que todo es política, porque todo está relacionado con el poder y todo está relacionado con las decisiones gubernamentales y todo está vinculado. Toda acción que nosotros tomemos, hagamos, tomamos una posición política, todo es política. Pero no todo es política partidaria. Ahí tenemos que diferenciar nosotros. Y ahora se está vistiendo todo de política partidaria. Exactamente. Pero usted sabe que yo tengo una visión de acá del presidente. Bueno. ¿Por qué va a mezclar poroto con sandía? Y tiene razón. Bueno, sí, tiene razón. Pero se mezcla, se mezcla. Él el único que lo quiere es a Castillo. ¿No? Pero después... A Castillo no. No. Y bueno, ¿por qué va a mezclar poroto con sandía? Muchas gracias, Raquel, por la participación. Yo también tengo una imagen que pude vivir con mucho placer cuando fueron entregadas las ceibalitas acá en nuestra escuela 125. Y también tengo de ese momento un recuerdo sumamente doloroso, porque si bien yo fui con mis cámaras y filmé el momento en que fueron entregadas y filmé más que nada esas caras de asombro, esos ojos de ternura simple, de asombro limpio, de asombro hermoso, lo filmé a todos esos niños que recibieron las ceibalitas ya hace unos años, y desde la escuela, desde en ese momento, desde la escuela se me prohibió exhibir imágenes, porque según las autoridades había en ese momento disposición para que no entrasen cámaras a las aulas de enseñanza primaria. Y qué ironía, ¿no? En ese momento entraba una cámara por niño, cosa que ahora ya prácticamente a una escuela, entre los celulares y las ceibalitas, ingresan a veces hasta dos cámaras de filmación por niño. Y bueno, bienvenido sea que se puedan mostrar, que se puedan ver las imágenes que allí suceden dentro de un ámbito escolar, porque el ámbito escolar es de todos, y bueno, todos también tenemos derecho a ver lo que allí sucede y lo que se dice. Pero ¿sabe qué pasa, Raúl? Me llevé un recuerdo hermoso. Creo que ahí hay también una parte volcada de los que somos contribuyentes al Estado. Sí, sí. Porque el dinero que nosotros contribuimos al Estado cuando pagamos el IVA también se vuelca ahí. Entonces, me parece que no sé si quién puso ese decreto. Recuerdo una mala decisión que me dolió mucho. Pero claro que le tiene que. A mí también me duele. Todavía tengo guardadas y nunca he publicado en mi espacio de YouTube el momento hermoso en que el Plan Ceibal llegó por aquí a la escuela 125, respetándolo. Pero ahora los noticieros lo mostraron. Sí, los noticieros lo mostraron, y el propio niño puede mostrar en su casa lo que allí sucede, porque la XO tiene un lindo y hasta un técnicamente avanzado equipo de grabación. De sí, grabación. Correcto. Yo qué sé. Cosas que pasaron. A lo mejor son algunos. Me hicieron ver que, bueno, sí, lo que dice la oyente, en algunos docentes hubo como una especie de rechazo al plan. ¿Al plan? Quizá pensando en que se venía el avance tecnológico, y bueno, había que trabarlo con algo, hacer algo, y desde mi posición de docente le puse como un freno a algo que bueno, que no se puede parar, que se venía y el Plan Ceibal fue la mejor forma de que llegara a nuestros alumnos, para todos, y dentro de un plan en el cual las XO, las computadoras se pueden reparar, se pueden cambiar, se pueden solucionar todos los problemas que por allí tengan, con problemas legales también, porque también en los problemas de software traen aparejado problemas legales, y entonces el plan permite que se puedan solucionar rápido. Hay equipos en funcionamiento que solucionan los problemas de roturas, los problemas de mal funcionamiento de las máquinas. Hay redes de apoyo integradas por particulares que muy lindo, hermoso el Plan Ceibal, y felicitaciones a todos los que encararon y lo trajeron al Uruguay. Y bueno, si bueno será que ahora se está repitiendo y está repitiendo por México, por países centroamericanos y algunos europeos también. Y largamos el primero, Leo, por un hermoso gorrito de Otonello que tengo por acá. Ya lo voy a mandar. Vamos a largar un... Atención, escuchen bien. Tengo más mensajes, ahora se los voy leyendo. Bueno, lea los mensajes. Ah, sí salimos. Si no, se nos alborotan después. Y... sí, y nos matan a mensajes por el atención, porque Castillo lo está esperando desde la semana pasada. Me llamó el jueves, te sabe el amigo Jorge Castillo, preguntándome qué tema teníamos hoy. Le digo, pero Jorge, le digo, estamos lunes y martes. No, hoy no es. No, no, le digo, hoy no. Tenemos pendiente con Jorge Castillo de reunirnos y sacar un programa sobre su pueblo. Su pueblo Castillo, que le encontramos relación con aquí, con el pueblito de los mosquitos, y queremos... Él el jueves quería participar. Pero el jueves nosotros no venimos. Ah, bueno, pero él llamó... Salvo que expresamente... a pedido de Jorge Castillo, el día jueves pudiésemos hacer un programa extra. Tengan cuidado. Ese es un buen nombre. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Muy buenos días, compañeros. Espero estén bien. Después de una hermosa y extensa jornada de ayer, cuántos recuerdos del querido Club Los Titanes La Tuna. En mi pasantía por esos balnearios desde el año 1965 al 1985. Felicitar a la alcaldesa, señora Isabel Huelmo, y a todos sus compañeros. Un abrazo a ustedes y audiencia. Me retiré porque no me sentía bien de salud, nos dice nuestra compañera Ana María Martínez. Bueno, un saludo a Ana María. Sí, la vimos por allí participando de ese lindo programa artístico y más que nada acompañando la inauguración de ese escenario que ya verá días de hermoso sol y allí se podrá subir sin tanto sacrificio como hacía la gente ayer. Pero de todas maneras fue asombroso ver como un coro muy lindo, un coro de adultos mayores, gente de ya con edad de cuidarse en los días difíciles, cantaba allí su música y las ganas que tenían. Tenía razón Juan Castro en anunciar que allí estaba lleno de calor, pese a que el viento del mar era insoportable. Veo que complicado, ¿eh? Sí. Por acá me corroboran que fue presentada la moción ante mis ayudantes ayer, porque yo, bueno, me había dedicado a amplificar y no podía salir de trasladar el equipamiento hacia el interior, y ellos declinaron totalmente la situación. Y a mí usted sabe que me dijeron algo: si querés cambiarlo, llévalo vos. Bueno. Entonces, digo, yo solo, era imposible cambiar todo aquello. La o ley, una parte, aunque sea. La ley de... me dijeron, mirá. La ley de la lógica. No, si querés cambiarlo, llévalo vos. Y vio, y cuando ante eso... Estuvo si bien, Cristian. No hacía mal. Bueno, pero... Quiero agradecerle a Cristian y a Erwin, que se portaron como unos campeones ayer, laburaron, armamos toda una amplificación con una estructura bastante grande, de acuerdo al espectáculo que hubo. El domingo que viene lo vamos a poder escuchar y lo vamos a poder ver. Bueno, ¿cuándo? Bueno, también pienso que para el domingo que viene va a estar... Usted no trabaje mucho, descanse. Esa producción, ¿no? Dice por acá otro mensaje: querido amigo, decile a Raúl que no ando bien de la presión, el frío me tiene mal. Lo estoy escuchando. Muy, muy lindo el tema de hoy. Bueno, un beso, Uca. Bueno, muchas gracias, Uca. Una mejoría para... ¿Cómo se mejora la presión? Bajándola, subiendo, estabilizándola. Ahí va. Ahí está. El vino es bueno. No, el vino la sube o la baja. Ah. No sé. Enojo. No, presidente. Vio. Y bueno, es así. Muy bueno. Hola, Uca. Buen día. Para felicitar a Leo y a toda su comitiva, estuvo precioso ayer, aunque un poco frío, pero bueno, me encantó conocer a mucha gente, la Morocha Sola de San Luis. Usted sabe que cuando estábamos terminando el evento, la Morocha viene y se despide de allí donde estábamos nosotros. Y yo le digo, mira, me olvidé de presentarte al compañero mío. Bueno. De atención, escuchen bien, era el que estaba con la cámara. Ah, y dice, bueno, cuadró que estábamos justo un poco con mucha actividad los dos. Y bueno, un gusto haber conocido a esta oyente, que bueno, que ya le ha planteado alguno que otro acertijo. Sí, un saludo también para esa oyente de ahí de la costa. La Morocha sola se ve que encuentra en la radio compañía, quiere decir que no está tan sola como dice por ahí en su forma de presentarse. Muchas gracias por la atención, por las colaboraciones, por todo lo que... Y que sabemos que es uno de los oyentes que está al firme aquí escuchando este programa. Quiero la musiquita de atención. Atención, escuchen bien, por un gorrito. Mire que tengo más de 6 balitas. Bueno, a ver. Mire que tengo. Y aquí, mire, escuche. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde. Consiguió la música. Sí, sí, conseguimos la música. Usted no me dio nada, pero me dijo que era. Dice Castillo, Jorge Castillo. ¿Qué dice Jorge? Es un atrevido. Dice por acá, dice que no lo quiere el presidente porque no le canto. Dice no quiere porque no le canto. De algún abombado que siempre hay, no. En el mejor de los casos. ¡Oh, qué fiera! Dice por acá, las ceibalitas, las magallanes o las nuevas tablets, todo lo que sea para los niños uruguayos y familia, instrumento de fuente de comunicación, de información y de recreación. Bienvenido, todo venga donde venga. Defensora total del plan, pago con mucho placer mis impuestos y si se invierte en los niños, mejor. Bueno, gente que le da para adelante. Totalmente. Yo prefiero que se la gasten en los niños, no que se la lleven ellos. Bueno. Por favor. La tablet tiene su portada de presentación, dibujos. No me digas. Dibujos hermosos que el niño tiene opción a elegir. Por allí hay un carpintero, alguien con una vaquita, un paisaje. Entonces el niño sin saber leer y nada, ese niño preescolar al que se le va a entregar la ceibalita toca la pantalla en el lugar que lo atrae realmente la figura, y de ahí se le despliega una nueva pantalla que está relacionado con esa figura. Por ejemplo, un carpintero se relaciona inmediatamente con las herramientas, con el material, con los muebles que fabrica, y allí él también tiene opción a tocar el mueble o tocar la herramienta o tocar y bueno, tocando el ropero, el programa despliega las cosas que se pone adentro y todo lo demás. Y de ese tipo de enseñanza va a ser desarrollada en nuestras aulas para los preescolares. Yo qué sé, Leo, negarse o pensar que eso pueda ser nocivo para el alumno, no sé en qué cabeza cabe. Por ejemplo, además que la red del plan tiene un montón de cosas donde no entra cualquiera. O sea, después si conectan en otras redes, no sé. Pero digo, sí, pero están limitados sitios. El plan es excelente. El plan es excelente. Lo que lo hacemos malo somos los humanos. Yo tenía un amigo que tenía un montón de chicos siempre fuera de la casa. Bueno. Tengo un amigo, este momento no vive aquí en la zona, pero le andaba lento la internet. Y cuando salía fuera de su casa tenía 7, 8 chiquilines sentaditos afuera. No había puesto la contraseña. Y qué rápido lo captan, Sí. Qué lindo. Bueno, a mí me gustaba. A mí me divertía. Al menos, digo, y él también se divertía. Le puso contraseña después. Pero dice, al mismo tiempo, dice, a mí me daba lo mismo. Bueno, sí, dice, sí. Salía afuera y dice, hola, hola, hola. Y era como un tipo muy querido, se había hecho querer. Lo veían los niños y era buenísimo. Y es muy bueno, ¿no? Dice, no sé, mire usted, a lo mejor nos está escuchando allá en el Chuy. Allá en el Chuy. Sí, sí, sí. Bueno. Nos escucha. Dice, cuando la radio está en internet, no escucha. Fue generoso de su parte, tuvo abierto el wifi cuando todo el mundo lo teníamos. Muchísimo cerrado, muchísimo tiempo, bueno, meses te estoy hablando. Tiempo abierto y los niños sabían que por allí era lo mismo que... Después se instaló el wifi en la plaza. En la plaza, sí. En la comisaría, sí. Entonces ya se fue ampliando más y los niños tienen opción, a pesar de no tener... la conexión, la conectividad en la propia casa, tienen opciones públicas donde se pueden arrimar y la ceibalita se conecta a internet. Pero sí, el amigo Cabrera, vamos a sí, decirlo, nombre, el amigo no. Cabrera fue mucho tiempo plaza abierta para las ceibalitas y él estaba creído de que lo querían mucho los niños. No sé, él salía todas las mañanas, estaban todos sentaditos en la ventana y en el cordón de la calle. Entonces, ¿qué pasa? Dice que anda, dice, lo que voy a llamar es porque el internet me anda muy lento. Sí, internet estaba cargado. Estaba un poco... ¿Eh? Vio, pero bueno, yo recuerdo que Damián acá en la radio no había wifi, y un día a Damián se le habían dado hace poco al hijo mío, al del medio, ¿no? Y dice, papá, voy para Lo Cabrera. Y le digo, sí, cómo no, iba a Lo Cabrera. Después me entero a que iba a Lo Cabrera a sentarse con todos los compañeros a utilizar la ceibalita. Voy hasta Lo Cabrera. Como éramos amigos, digo, no sé qué relación de amistad haya hecho con Damián, pero no entendía el porqué de ir a visitar a mi amigo. Bueno, ya había un porqué. Y era la ceibalita. Tíreme la atención, escuchen bien, que se nos va el tiempo. Me hace acordar a Jorge Castillo con los huevitos. Por acá puso, cuando estábamos nombrando la Morocha Sola de San Luis, me puso guapísima. Muy bien. Atrevi. Atención, escuchen bien. Yendo para la ciudad de Miguel Santana Hernández con su señora y llevando ella una canasta y en ella una conejita, se encontró con un amigo que venía con tres señoras, tres canastas y en cada una de ellas tres conejitas. Por el gorrito de Otonelo, ¿cuántas canastas, señoras, conejitas y amigos de Santana Hernández iban yendo para mí? No, así no, papá, no. Ya tenemos respuesta. ¿Escucharon bien? Se ve que sí, porque ya tenemos respuesta. ¡Ah! ¿Quién se lleva el gorrito? ¿Ya no, está? No tengo idea, ¿eh? No bueno, sé si está bien. A ver, yo no la sé. ¿Qué dice? Yo no escuché bien. Bueno. Dice la terminación 345 de un 096. ¿Qué dice? Uno. ¿Uno? Uno. ¿Cuántas canastas, señoras, conejitas y amigos de Santana Hernández iban yendo para mí? Pero puede aclarar un poquito, capaz que anda rumbeada. Nosotros preguntamos, canastas, señoras, conejitas y amigos de Santana Hernández iban para mí. O sea que la respuesta es canasta, más señora, más conejita, más amigos de Santana Hernández. ¿Lo leemos de vuelta? ¿Usted escuchó bien? Yo... Tengo los oídos con problemas, no escucho bien, la verdad que no. Buen día, Leo y Raúl, un abrazo, los estamos escuchando con Marta, muy buen programa. Mi primo, el Mingo. Ah, el Mingo. Mingo, un beso un grande, saludo, loco. Un saludo, un abrazo grande para el Mingo. No sé si anda por acá o por Piriápolis, porque él a veces nos escucha por acá, a veces nos escucha por Piriápolis. También, hombre, de la zona, de las canteras del sur. No de me la, diga. De la vieja. ¿Jugó en las canteras del sur el Mingo? Sí, jugó en las canteras. ¿Se perdió capaz esos programas de cuando hablábamos? De cuando hablábamos del poderoso equipo de Canteras del Sur. ¿Usted también jugó en Canteras del Yo Sur? Yo también jugué en Canteras del Sur. Y por allí ¡qué disparate! Nos olvidamos de un poderoso equipo que fue el Huracán de la Negra. Dije siempre. Siempre me quedó casi un bache como el de la calle Artigas. Lo vamos a tener que armar. No me diga que se olvidó de ese equipo. Me olvidé del Huracán de la Negra. El Huracán de la Negra. Recordando los viejos equipos de fútbol, de fútbol chacarero. Y el Huracán de la Negra del Empalme. La Negra de Juan Gregorio. Me dice de la Cueva del Tigre y yo me muero. No se llama. Me dice de la Cueva del Tigre. Lo vamos a armar ese cuadro, ¿eh? Usted sabe que tengo una cosa importante que no quiero dejar, que me olvidé ayer. Apareció el padre Julio. No me diga dónde. Y ayer, en la fiesta de... ¿De Titanes? De Titanes. El padre Julio se hizo presente, así que la bendición de Dios también se la llevó el escenario. El escenario tenía champaña, bendición... Y se fue, pero el padre Julio me dijo una cosa que ya me la había adelantado alguien que me llamó por teléfono, Tota, la señora de Gurruchaga, me había adelantado. Y bueno, usted sabe que por iniciativa de varias personas, pero fundamentalmente por el empuje que se dio aquí a través de la radio, van a efectivamente... ¿Se acuerda? Sí, van a cambiar la cruz, esa que está poco desperdiciada, que ha quedado en lugar privado, y la van a llevar a un lugar público, la cruz del misionero, el sábado, según... No me pasó bien los detalles. ¿El padre Julio? El padre Julio, pero el sábado esta tarde... la cruz del misionero se muda allí de donde estaba, cerquita, a la proa esa que hacen los dos caminos, donde uno va para el cementerio y el otro continúa la carretera que va a Ruta 9. Vamos a ver si lo podemos tener mañana, el padre. Ahí está. Pero ¿sabe lo que me alegró enormemente? Porque esta tarde nos vamos a reunir con el padre. Que se produzca ese cambio. La cruz del misionero era centro de reunión. Allí se llevaba los 7 de marzo en procesión la Virgen desde la parroquia hasta la cruz del misionero. Estoy hablando de 1900 en adelante. Después, allá por 1930, esa costumbre fue dejada un poco de lado. Hablamos en nuestro programa en Avenida Zenón de la división que se había producido aquí en esta zona entre la gente religiosa y la gente vallista, que eran acérrimos enemigos de una cosa y de la otra. Bueno, la comunidad de la parroquia, el padre Julio, la alcaldía, tienen interés en que esa vieja cruz que pertenece a la historia de aquí del pueblo de los Mosquitos vaya a un lugar donde pueda ser visitada y donde pueda ser vista. Simplemente va a quedar hermoso allí en la proa de esas dos rutas, donde una toma el camino del cementerio y otra toma la ruta que continúa hasta Ruta 9, allá por el kilómetro 70. El sábado, entonces, los invitamos a todos, no sé si en procesión, desde la parroquia, como se hacía antes, pero van a cambiar de lugar esa cruz para que sea parte de un espacio público que... con bancos, y allí van a plantar un olivo como un símbolo religioso que padre me explicó, pero que yo no me acuerdo. Y los esperamos, los invitamos, sean creyentes o no, el sábado, un acto que pertenece a todos, la historia de aquí del pueblo de los Mosquitos, y que nos va a ayudar como comunidad a estar más unidos, más juntos, recordando lo que decíamos en el programa Avenida Zenón. Somos lo que somos porque nuestros antecesores fueron lo que fueron. Y bueno, eso me olvidé. Por suerte me acordé. Si apareciera mañana el padre Julio, les va a explicar bien o con detalles, o quizá alguna de las señoras de la parroquia me acerque los datos de lo que va a pasar este sábado. La cruz va a ser cambiada desde allí, de la Gomería de Cacho, a un lugar público, digamos, ya la proa que forman allí las dos rutas. Muy bien, Raúl. Tenemos por acá la terminación 55 de un 095. Nos dices: tres conejitos, tres señoras, tres amigos. Cariños por ahí, Jorge Arbelo. Bueno, vamos a leerlo bien y vamos. Y ustedes, queridos oyentes, escuchen bien. Yendo para la ciudad de Miguel Santana Hernández con su señora y ella llevando una canasta y en ella su conejita, se encontró con un amigo que venía con tres señoras, tres canastas y en cada una de ellas tres conejitas. ¿Cuántas canastas, señoras, conejitas y amigos de Santana Hernández iban yendo para Miguel? Eso es por un gorrito de Otonelo muy lindo para estos soles que acá lo tengo. Entra perfecto, me cubre. Bueno, yendo para la ciudad de Miguel Santana Hernández con su señora y ella llevando una canasta y en ella su conejita, se encontró con un amigo que venía con tres señoras, tres canastas y en cada una de ellas tres conejitas. ¿Cuántas canastas, señoras, conejitas y amigos de Santana Hernández iban yendo para Miguel? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tengo más mensajes, Raúl, Bueno. Y más mensajes por ahora. Por acá nos dice Jorge, nos había dicho tres, con tres conejitos, con tres señoras y tres amigos. Bueno, ¿está? Ese era el último. Castillo nos había dicho, Jorge Castillo nos había dicho uno. También nos comenta nuestra compañera. Ustedes Ana María. No conocen a Santana Hernández. No. Cuando él va. Cuando él va, la gente se viene. Un perfecto acto de idiotismo. Cuando lo mandó para. No, tampoco lo quiere. No sea malo. No discutí con tu abuela. No. Es que nosotros no discutimos, nosotros lo planteamos. Damos premio. Santana a lo mejor lo sabe. Te conozco. No debe saber, no. Santana, pero no está, no sabe. Usted le preguntó. ¿Se mejoró Santana de su supongo que su sí. Salud? Estaba con unas dolencias. Bueno, de acá, fuerza, deseos. Y todo eso siempre le mandó. A lo mejor viene hoy. Mañana viene. Por motivos obvios. Ah, mañana viene por motivos. Bueno, va a aparecer mañana con chicos. Usted cuando le habla de la señora Santana Hernández. Te conozco. Le contesta eso. Te conozco. Yendo para la ciudad de Miguel Santana Hernández con su señora y llevando una canasta y en ella su conejita, se encontró con un amigo que venía con tres señoras, tres canastas y en cada una de ellas tres conejitas. Por el gorro de Otonelo, ¿cuántas canastas, señoras, conejitas y amigos de Santana Hernández iban yendo para Miguel? ¿Por qué vas a mezclar poroto con sandía? Y porque si no, presidente, no era lindo este programa. ¿Vio? Este programa es entreverado, ¿verdad? Si no, nabo. Ya nabo. No me contesté así. Por acá. Bueno, respuestas. Después. Y más respuestas. Como para ganarse el sombrerito. Pienso que sí. A ver. Tenemos una llamada. Hola. ¿Cómo andan? Hola. Adriana, ¿habla? Ah, andamos bien. Adriana, ¿cómo estás tú? Yo creo que solo iban tres. La señora, la canasta y el conejito. La señora. La canasta y el conejito. La canasta. Porque los otros venían. Señora Canasta y Conejita. Bueno, no, ya te ganaste un premio y no los pido a cobrar. Ya no, es verdad, es verdad. Me reclamaron en la firma que nadie ha ido ¿sí? a cobrar el premio. ¿Sí? Y bueno, cuando yo fui a buscar el otro, me dijeron, no, pero mándenme la gente, porque... Sí, y bueno, la entonces, semana pasada no pudimos ir exactamente. Estamos a la espera de que te cobres ese hermoso ¿sí? premio que ganaste en la pasiva. Y te digo que en este no, no ganaste porque se te ha olvidado algo. Sí, lo que pasa que dice amigos de Santana, ¿no? Dice cuántos iban, dice amigos de Santana. Bueno, entonces si no serían cuatro. Bueno. Pero igual. Te había olvidado de Santana. Si está bien, igual el premio lo dejo para otro. Bueno, muchas gracias a Diana. En realidad, en principio tú dijiste tres y bueno... puede ser discutible, pero acá teníamos como resultado el que va a venir ahora, ¿no? Porque sí. Había llegado un mensaje. No, todavía no hay un resultado. Hay un resultado. No es tres entonces. Hay un resultado que dice el número. Bueno, y solo el número. No. Son cuatro canastas, dice. No. Tampoco son cuatro canastas. Dice, acá la terminación 91. Cuatro canastas, 10 conejas y 3 amigos. ¡Sumar! Muy buena suma. De conejos. ¡Qué cantidad de gente con Santana Hernández! ¡Dios, qué cantidad! No. Y la gente está mal. No. ¿Le parece, Fernández? ¿De dónde se fundamenta? No, para tener tantos... Acá quieren que se hagan bien las cosas en el pueblo. Que veo que todos los concejales... Sí. Todos los concejales se meten con nuestro sorteo. Pero yo no permito de que me tomen el pelo. Bueno, no se hace con ánimo de tomar el pelo. Se hace con ánimo de proteger el pelo. Porque estamos regalando hermoso sombrerito gorro de Otonelo. Que es el último que nos va quedando. Después pasamos a premios exquisitos que tenemos acá. Libros, donaciones. Tenemos que agradecer a todas las firmas comerciales que se adhieren a este programa. Atención, escuchen bien, no se ha quedado, desde que empezó, no se ha quedado sin premios y bueno, y sin participación de los oyentes. Seguimos con más respuestas, terminación 721. Una señora, una canasta y una coneja. Una señora, una canasta y una coneja. La respuesta sería 3. Sí. ¿Cuántas canastas, señoras, conejitas y amigos de Santana Hernández iban yendo para Míguez? ¿No existe fundamento alguno? A lo mejor van porque quieren. ¿No? No sé, no. No. ¿Eh? Dice, hola, buen día, muy bueno el programa. Leo, decime la respuesta, un abrazo, Sandro. No, qué coimero. Terminación 691, 091, 3. 3. Todos están por 3. Todos apuestan al 3. Escucharon bien. Tengo varios aportes también. Ahora estamos con el juego, pero tengo varios aportes para el plan Saibal, Raúl, también. Bueno. ¿Qué le parece? Uno. Légalo. ¿Leemos los aportes del Plan Saibal? Los resultados. O seguimos jugando. 691, dije, 4 canastas, 10 conejas y 3 amigos. Eso quizás. Mucha gente. No le vamos a regalar el sombrerito. Aquí la Morocha nos dijo 4 canastas. La terminación 721, una señora, una canasta y una coneja. Una señora, una canasta y una coneja. Me van a convencer a mí. Dice por acá, hola, buen día. Terminación 98 de un 094. La respuesta son 3. Una canasta, una conejita y una señora. Bueno, se olvidan de Santana, hermano. Y se olvidan de él. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. No entiendo. Está cerquita, ¿eh? Tendrá Santana Hernández una conejita. Dios. Pero sería una... Yo le voy a preguntar esto. ¿La conejita es una conejita viva? Conejita, conejita. No, porque... ¿Qué hay quiere un... más claro? No sé. Me va a hacer enojar. Hay unos llaveritos que vienen con un conejito negro con cerejitas. No, él no mira. Él mira mucho Animal Planet. Bueno, vamos a dar, en realidad nosotros teníamos como respuesta 4, contando a Santana Hernández, porque Santana Hernández es un amigo de sí mismo, él se quiere mucho, ¿eh? Entonces Santana Hernández es un amigo de sí mismo, entonces contamos a Santana, la canasta de la señora. La así que se ganó la gorra Santana. Y la, ¿Se ganó la gorra Santana? Se ganó la gorra Santana. Importante. Y si viene hasta acá se la vamos a dar. Lo planteó él el juego, así que... Bueno. Primer acertijo que al menos se complicó. Raúl, evidentemente la precisábamos la respuesta y el desarrollo, ¿no? Bueno. La respuesta después, es... La respuesta es tramposa, en realidad es 4 contando a Santana, es 3 sin contar a Santana. La otra cuenta larga de 3 conejitas de los otros no van porque ellos no van yendo para la ciudad de Miguel, sino que vienen. Bien claro entonces la respuesta del acertijo, como fue formulado, es 4. Y bueno, claro, porque muchos... también vamos a premiar a por ahí Adriana fue la primera que nos contestó con 3. También puede pasar a buscar un gorrito por acá por la radio. Hay más respuestas de... Hay la terminación 691, también nos dijo 3, y la terminación 498 nos dice 3. Buen día, la respuesta es 3. La respuesta son 4, me dijo Sandro. ¿Sandro? Y Sandro está esperando que... Sandro nos... quería que yo le mande... Es un amigo. La verdad que bueno. Sí. Usted sabe que la verdad la respuesta son 4, sí. Pero después que te lo habíamos dicho. O a lo mejor sacó la cuenta y el mensaje llegó tarde. Vamos a entregar premios de Antonello que se van terminando a los aportes. Y muchas gracias por llamar aquí al programa. A los aportes que nos han dado la respuesta 3. Adriana se lleva el gorrito. La segunda, que quién es. Se lleva el delantal de Otonello. Terminación 691. Del 691 se lleva el delantal de Otonello y un hermoso libro de acá de la ida y vuelta al otro lado de la librería de qué hermoso. La peatonal de Atlántida para el tercer oyente que usted lo tiene por ahí. Buen día, respuestas son 3. Ya ahora en más las respuestas. La terminación 490. No tenemos premios para darles. ¿Los entregó todos? Y yo entregué todo lo que traía. Y a Santana un abono mensual a la empresa de las conejitas por un mes, Santana. Si está escuchando, por un mes te vamos a pagar el paquete premium. ¿Sara? No decimos empresas como la presidenta argentina. Sí. ¿Estará escuchando Santana Hernández? Yo pienso que sí. Él no le interesa mucho su canal, pide Venus. Pero veremos a ver, veremos lo que hace. Un amigo Santana que nos ha aportado aquí este hermoso acertijo. Felicitaciones a los que contestaron. ¿Cuántas canastas? ¿Cuántas señoras? ¿Cuántas conejitas? Y amigos de Santana Hernández iban yendo para Migues. No, así no, papá, no. No iba para Migues. No hacía 3 mal. Entonces es la científicamente correcta. 4 la la que quien considere que Santana Hernández también es un amigo de sí mismo. Se está riendo de la gente. No, usted se está riendo de la gente. Usted sabe que... ¿Qué más tenés? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Ahí va. Claro, tenemos programa para una hora y se va a una hora y cuarto. Exacto. Una hora y veinte, entonces nosotros entramos a divagar, ¿eh? ¿Por qué no nos va? Le cambio la cortina porque seguimos y esperamos a mañana, chico en el área chica, que hubo fútbol y del bueno. ¿Hubo fútbol este fin de semana? Desde que vino el chico acá, la actividad ha sido mellada por este tiempo, que ahora este domingo, pese al frío, el fútbol se jugó por todos lados, por lo tanto él va a tener abundante material para comentarles mañana, y bueno, lo acompañaremos, y estamos a la disposición suya de acompañar a Jorge Castillo en lo que él quiera presentarse, ya sea el lunes con el programa sobre la propia ciudad de Castillo, el martes compartiendo espacio con Chico en el área chica, pero yo no me comprometo porque no soy dueño de aquí de la emisora a que el jueves podamos hacer lo que Jorge Castillo quiere, vaya a saber. Vamos a ver quién decide. Pero ¿y quién va a hablar? El hombre de la calle Artigas, viejo. No, sea malo. Tenemos llamada, Raúl. Bueno, vamos al aire. Hola. No se animó a salir al aire. Hola. Se ha cortado. Se ha cortado la llamada. Por acá nos dice la terminación 498. ¿Cuándo paso a levantar el premio? Soy Sandra Delgado. Es el premio de la terminación 498, es el libro. Sí. La terminación 691 es el delantal. Y Adriana es el gorrito. Y ya tiene algo más, ha ganado, ¿no? Que no lo levantó. Y bueno. ¿Usted sabe que Jorge Castillo el otro día se fue de gorro? Sí. ¿Sí? Lo vi con bastante achicada su voz. No. Atacada por una gripe. Pero igual que siempre hay, hizo de tripas corazones y cantó allí con el grupo El Puente. ¿Hola? Profesor. Sí. Hoy 23 de septiembre, ¿no le dice nada la fecha? Bueno, nos dice, por supuesto que sí, pero a veces ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Hola? Hola, ¿por ¿Sí? qué no recordarlo? Bueno. Yo le mandé un mensaje al señor director por ahí. Bueno, dígale usted al aire, pero sí, 23 de septiembre, día de luto, digamos, para nosotros. De pronto no nos gustaba mucho incorporarlo al programa. Tratamos de recordar a los próceres, a la gente que nos ha llevado para adelante todos los días y en nuestro quehacer diario. Y bueno, hoy una etapa difícil le tocó vivir en los últimos años, pero el prócer nos dejó un 23 de septiembre allá por el 1850. La idea era, lo habíamos hablado al principio, no hice mención al mensaje que nos manda nuestra compañera porque lo habíamos hablado al principio para recordarlo en el final del programa. Bueno. Cuando Ana María me manda el mensaje, yo lo reservo, porque la idea tuya y mía era la estructura. No, la idea es una estructura que le hemos dado al programa, en la que las cosas serias, las cosas dolorosas, las cosas que nos atañen a cosas de gran responsabilidad, respeto, no se pueden mezclar, como dice el presidente, no se pueden mezclar al toque con el buen humor, con las mentiras, con la gracia, con algún chiste que nosotros tratamos acá. Entonces, a veces ¿por qué va a mezclar complica, porotos con sandías? Se nos complica y bueno, mezclemos porotos con sandías si la audiencia nos lo pide. Y recordemos al prócer José Gervasio Artigas en hoy, 23 de septiembre. Exactamente, asimismo tenemos en la música, tenemos cargado ya a Don José, como lo habíamos hablado contigo. Bueno, lo habíamos hablado para irnos, y yo creo que es momento de irnos, porque no, lo veo cada vez más tarde. No llegó... 12:20, lo veo bajar, yo veo el relojito por la mitad. Entonces, ¿y usted qué quiere que haga? Yo porque no le leo los mensajes, quedó en falta con la audiencia. Me parece que... Hay más aportes sobre el tema del Ceibal. Bueno, escuchamos. Y que justamente es lindo comunicarse con la gente. Dice, hola, que... Ay, ay, ay, se me cortó. Ahora sí. Hola, quería decir que la política no solamente la practican los políticos. Nosotros todos los días, al comprar el pan en determinada panadería, por ejemplo, hacemos política. Elegimos una u otra. Eso también es política, nos comenta Marianela. Bueno, sí. Tenemos llamada. Día a día estamos supeditados a las decisiones de nuestros políticos, de la gente que nos rige. Pero la gente que rige en nuestras vidas hasta en buenos días, María, ¿cómo anda? Muy bien. Bien. ¿Quiere salir al aire? Yo le saco. Todo se transforma. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. María le habla de Parque del Plata. Ah, María de Parque, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, señor? Muy bien. Bueno, le decía al señor director que me parece que, a mi manera de ver, no es un atrevimiento. No, no. Que debía de empezar a las 10 porque está cada día más lindo. Está cada día más interesante. Bueno. Sí. Y lo dejo porque ya tienen que irse. No, escúcheme una cosa. Para nada el tema del apuro. Es que a veces nos gusta hacer un programa ágil, movido, y traemos material preparado así para una hora. Después las llamadas, las contribuciones de ustedes, el diálogo. Nosotros nos gusta mucho conversar con la gente, y de pronto no sabemos si esta comunicación entre yo y otra persona, en este caso usted, al otro oyente le interesa tanto y de repente se nos va. Nosotros teníamos pensado un trabajo de una hora, y entonces cuando forma parte del programa ir pidiéndole yo a Leo, nos vamos, pero vio que demoramos. No nos dejan ir. Parece, no nos dejan ir. Ahí está, parecemos los... No. Parecemos a mí me parece bien porque la audición se debe a veces al oyente. Seguro, cómo no. Y cuanto más oyentes hayan, cuanto más gente los llame, para bueno. Mí, manera de ver, ¿no? Que soy en estas cosas muy, muy rara. Pienso que está. No nos podemos ir, dice usted. El llamado de la gente al aire para mí es algo muy importante. Bueno. Muy importante para el que está en un micrófono. Bueno. Pienso que es así. No sé, a lo mejor estoy equivocada. No lo sé. ¿Es como un rezongo para mí lo que me está diciendo? No, al contrario. Al contrario, yo quiero que lo llame mucha gente. Bueno. Quiero que tenga muchos mensajes. Quiero todo lo que usted está haciendo. Está perfecto, bueno. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Me encanta, gracias. Por eso le pido que la audición tenga un poquito más. Bueno. Buscaremos entonces. La disfrutamos con mucho placer. Espacio, nosotros habíamos pensado iniciar Avenida Zenón una vez a la semana, sí. Se extendió a dos, ahora hicimos partícipe de mi amigo y compañero de los martes, Chico Pose, le incorporamos, lo escucho, sí. Y claro, se nos va llenando esta hora, y bueno, le vamos a buscar sí la posibilidad de que participen todos, de que salgan todos los mensajes, y bueno, por ahí estamos hablando de los jueves también, me parece bárbaro. Tiró la primicia. Me parece bárbaro. Bueno. Me alegro mucho y lo felicito por el programa, bueno. Está muy lindo, cada vez, como decía Nicola Paone, cada vez es más lindo, cada vez mejor. Bueno, un muchas abrazo gracias, a todos. Muchas gracias. Y siempre con ustedes. Muchas gracias. Chao. Vio que es bravo, la audiencia lo aclama, profesor. No creo que sea. ¿Se acuerda de solo a mí? Acá no. Ha participado muchísima gente. Yo quiero agradecer a los compañeros que nos han cedido su espacio, su voz. Algunos hasta sin autorización han salido por ahí por la radio y bueno, quizás No le pedimos la autorización. No le pedimos la autorización, pero él está saliendo. Pudimos hacerlo realidad. Tiene razón, Isabel, con el pudimos hacerlo realidad. Ayer pudo hacer realidad el sueño del escenario. El sueño del escenario propio. Muy fue complicado. Eso se evidenció. Nos lo dijo Fabián Colombo. Fue complicado, pero allí está el escenario para toda la zona de ahí. De la Floresta, desarmable, muy práctico, con buena iluminación. Pudimos gozar un poquito de las luces también. Porque claro, ya ahí en la tardecita noche. Tardecita noche se probaron las luces, porque para que no fuera a sucederle a Isabel lo que le sucedió al que iba a inaugurar con cohetes, ¿no? Y después no prendieron, claro, dice el que los había instalado. Yo hoy de mañana los probé y andaban todos. Y andaban todos. Las luces, pudo. Algo se pudo apreciar. Pudo apreciar la alcaldesa de la Floresta que funcionaba. Sí. Si no, el amigo Fabián Colombo y los funcionarios que ella dijo la asesoraron, iban a quedar pegados. Hasta yo marchaba en el pie. No, pero no, anduvo todo bien. Todo muy lindo, las luces. Felicitaciones nuevamente a la alcaldía de la Floresta y que las disfrute. En definitiva, la va a disfrutar el pueblo. Gente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacer... debe haber disfrutado debe el señor que seguramente se vino de Montevideo ayer a dormir un poquito la siesta, estaba allí en su casa. Pero terminó cantando tango, era vecino y era cantante de tango. Terminó cantando tango. Es lo lindo de las cosas que pasan así. Hubo la parejas diversión. Que bailaban en aquel frío. ¿Vio? Bailaban en las calles. Palmas fueron importantes también. Las palmas había que aplaudir porque si no... Y bueno, queremos decir que nosotros cumplimos con el tema de transmisión lo que lo vamos a pasar el próximo domingo después de las 2 de la tarde. Bueno. Entonces así lo vamos a poder escuchar todos también, porque a veces se nos complica un poco transmitir, hacer el sonido. Con el frío que hacía ayer, las condiciones del tiempo no eran buenas. Bueno. Decidimos funcionar de esa manera. 12, dice acá. 12 de media, estamos pasados. Nos vamos yendo. Tenemos al gerente acá de la programación de la emisora y nos dice que estamos muy pasados de hora. Bueno. Que tenemos que pagar caché. Mire usted. Pagar. Dice por acá la terminación 498. Salud a todos. Muchas gracias. Tiene razón. Es complicado, Fernández. Yo diría que esto también, pero al gerente de la radio, al amigo Santana Hernández, que me acaba de mandar un mensaje. Que Dios y la Virgen los perdone. Ahí lo tiene, se lo dijo Fernández. Dice, ¿cuándo paso a levantar el premio? Soy Sandra Delgado. Sandra Delgado que ganó el libro, si mal... Ya estoy, sí. Cuando quiera. Pasar en cualquier momento. ¿Y el atrevido este? No, déjese por aquí por la radio. Le van a atender a Sandra y ¿cómo no? Puede llevarse el libro que queda acá en la cajita de los premios. Por ahí. Y felicitaciones nuevamente a la gente que nos apoya y la gente que en definitiva da estos premios. Nos vamos yendo hoy, ¿sí? Espere, que me queda más mensaje. Bueno, lo seguimos. No me censure, ¿sí? No me censure. El atrevido es Sandro Acuña, dice, ¿cuándo paso a buscar el premio? Me maté pensando. ¿Qué se va a matar pensando si mandó la respuesta después que la había mandado otra persona? Y bueno. Pero yo no permito de que me tomen el pelo. Tiene razón. Yo no. El amigo Sandro Acuña. ¿Sabes que Sandro cuando empecé la discoteca era colaborador en la discoteca? Mucho más humilde que los colaboradores actuales. Los colaboradores actuales tienen perfil propio. Tienen, sí. Perfil propio, personalidad, y cuando no va, no va. Si querés. No, digo no que es complicado el tema ese, ¿no? Si querés cambiar las cosas, cambialas vos. Cambialas vos. No había ningún problema. Qué bueno, ¿eh? Exactamente. La terminación 73, la verdad que es como un dolor de muela. Dice, el premio es para Mari, mire la terminación 691, el delantal, dice, el premio es para Mari, que siempre los escucha, pero no es rápida para escribir, un abrazo, muy lindo el programa, viene de parte de Raquel. Bueno, muchas gracias, Raquel, sucede que hay mucha gente que a veces pierde los premios. Exacto, por no andar rápido con los celulares y otro... Hay algunos que mandan el numerito, cuando es una respuesta con un numerito, o solo la respuesta y después mandan el nombre. Bueno, Tenemos hola, llamada. Tenemos una llamada. Hola. Ya había averiguado, a ver, sí, me dijeron que habían dicho que había sido el viento. Hola. Sí, hola. ¿Quién habla? Acá en el programa, Raúl. Ah, no, para decirte que Santana no tiene mujer, así viene la tres nomás. Ah. ¿Cómo, porque cómo? No tenía, oigo bajito. Bueno, acá este... Eran tres los que iban para Migues. Sí, porque los otros venían. Lo que pasa es que me quedé sin tarjeta y la computadora tampoco me marchaba. Todo, estás con un problema bárbaro. No, no tengo nada, estoy esperando la plata. Esperando que se agarre plata de algún lado. ¿En serio? ¿No tenés novedad ninguna? Más tarde. Castillo dice que... Mandame un mensaje porque no tengo tarjeta. ¿Por qué no tengo tarjeta, dice? ¿Cómo? Mandame un mensaje porque no tengo tarjeta. Está en la luna. Estoy en la llaga, loco, estoy en la llaga. Estamos al aire, usted me está diciendo todas esas cosas. Yo sé que estás al aire. Pero entonces... No, ¿cómo va a estar en la llaga? Se dice debajo de la luna. Bueno, está. Yo mandé la respuesta. Sí. Digo, una mujer, una canasta y una coneja. Y, pero sí... Santana no, porque Santana no tiene mujer. Así que no. Ahí lo raro. Bueno, ahí está Castillo desmintiendo. Era metafóricamente. Igual no quiero el gorro porque yo ya tengo un gorro. Ah, es cierto. Me falta el delantal nomás para la parrilla. Bueno, la semana que viene va a haber delantales. Entonces, va a haber delantales. Mañana nos vemos. Nos vemos, Jorge. Me ha quedado sin tarjeta, recién fui a poner. Mire que lo están aclamando. ¿Quién? El presidente. No, es porque yo no le canto, por eso. Ah, bueno. Está enojado conmigo, por eso. Ya tenía que ir a la Casa de Gobierno a hacer un temita. Bueno. Y ya aproveché y le pido trabajo, plata. Pídale plata. De uno. Trabajo no me da. No, ¿para qué quiere trabajo? Sí, seguro. Hasta el primer partido. Bueno, nos vemos. Bueno. Un abrazo, Jorge. Hasta ahora. Gracias por el sentido del humor, chico. Mañana nos vemos. Mañana voy por ahí a visitarlo. Nos vemos. Gracias por participar. Chao. Y sobre todo el sentido del humor, porque vio que a veces estaba hablando del viento, no sé qué, salió hablando de otra cosa. Y bueno, vio que es así. Raúl, lea los mensajes y el premio para Mari, acá sigo, mire que tengo un lío con los mensajes. Ah, yo también voy a tener unos líos con los mensajes. No, el lío en su casa si no llega con las cosas de la comida. Usted sabe que dice por acá, si será bueno el plan que envía a los técnicos a las escuelas. Bueno, vuelvo porque me agarré un trabalengo. Si será bueno el plan que envía a los técnicos a las escuelas regularmente a repararlas. Todos muy buena onda, saludos para ellos también. O sea, claro, eso es cierto, también hay, es mensual el tema de la reparación de las cebales. Sí, es todo implantado desde el LATU, que maneja a su vez empresas subsidiarias que reparan en talleres, o las reparaciones rápidas, que son cambios de piezas y ese tipo de cosas, se hacen por los técnicos en las propias escuelas. Un servicio completísimo. Volvía a lo que estábamos hablando hoy en un principio. Los planes excelentes, a veces los humanos, nosotros, los uruguayos, estamos muy propensos a eso, los descomponemos, los usamos mal y después le echamos las culpas de todo lo que nos sucede. ¿No ha sentido usted por ahí hablar mal del Facebook, por ejemplo? Sí, la culpa la tiene el Facebook. Culpa no la tiene el Facebook. La tiene los que lo usamos. En realidad, el Facebook tiene culpa de algunas cosas, pero se le atribuye a veces culpabilidad en un montón de cosas que en realidad son los usuarios los que generan a veces discordias, violencia, mal hablar, ofensas. Ese no es el Facebook. Ahora, si usted me dice el Facebook es, como se habla por ahí, una máquina de espionaje, una máquina de seguimiento de la gente, una forma de que se sepa dónde usted está, dónde usted lo que usted hace, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es el usuario en definitiva el que se mete, el que se brinda, el que porque le gusta da sus datos allí. Y bueno, no es culpa de la tecnología que nos ha ofrecido eso en realidad, sino del uso que nosotros le damos. Bueno, el Pan Ceibal pasa lo mismo, hay mucho persona que a veces sin darse cuenta o muchas veces involuntario no contribuye con el plan. Por ejemplo, sucede un poco con los padres que su hijo lleva 3, 4, 5 veces la ceibalita, que es pesada a veces a la escuela y no es usada por 3, 4 días, no es usada. Al quinto día es usada y el chico no la llevó. Dice, mi mamá me dijo que no la llevara porque es pesada y no la usaba. Bueno, esos son descoordinaciones, problemas que los generamos nosotros y no el plan. Tú ya viste la tablet, Raúl. Sí. Con respecto a eso. Es muy liviana. Te iba a decir. Porque viste que se suele llevar un bastante peso los chicos. A veces en los niveles un poquito más altos de clase, el peso de la mochila es bastante fuerte, es bastante pesado. Por eso te digo, te consultaba sobre eso, sí. Pero no, este es totalmente liviana, igual que una tablet, más el ganchito ese que no pesa. Qué bárbaro, ¿no? Nada. Sí, en realidad pesa mucho menos que muchos de los materiales que a veces hacen o tienen que llevar los niños a la escuela y el preescolar. Realmente hermosa. Ojalá llegue prontito por acá, por el pueblo de los Mosquitos, y puedan disfrutar nuestros niños. Y ya les digo, también el plan es ambicioso. A veces se le critica, no, dice, vemos a las madres, vemos a los grandes con la máquina entrando al Facebook o haciendo entrando en internet. Bueno, fue pensado el Plan Ceibal también para eso, para que hubiese una cesara un poco la verticalidad aquella de que la educación bajaba por el lado del superior, del maestro, del padre al niño, y que ahora lentamente haya un cambio en esa verticalidad, llegando a una horizontalidad o verticalidad, sí, pero de abajo hacia arriba, porque el niño es el que está enseñando a la mamá, enseñando al abuelo, enseñando al mayor a comunicarse, a incorporar esa tecnología que para ellos es tan normal y para nosotros resulta un poco alejada. Nos vamos yendo. Usted me hace señas que tenemos más mensajes. Pero los dejaremos entonces. Y si bien creemos, tal cual dijo la oyente de ahí de Parque del Plata, nos debemos a esta audiencia. Hoy creo que hemos sido generosos y le hemos dado nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestra comunicación. Vaya un saludo para todos y los esperamos mañana con Chico por acá en el me área dicen, chica y buenos premios en atención, escuchen bien. Por acá dice? Me dicen que usted tiene que cumplir con un trabajo. No quería molestar, pero a la una. Sí, a la usted una. Usted tiene que entregar un trabajo. Y bueno, usted está acá todavía. La gente a veces tiene que entendernos. Tenemos, pese a nuestro retiro, nuestra jubilación en la enseñanza, otros trabajos que cumplir. Y hoy ya decente, le digo... Decente, ¿no? Todos decentes. Sí, todos decentes. Ah, ayer, cuando llegué... Porque hay algunos que vienen a la radio a la tarde que no tienen... Ayer cuando llegué, continué con un trabajo hasta las 10:30, a las 11, y después lo terminé, y bueno, hoy hice toda la parte del proceso de cajas y para entregarlo, y bueno, ahora la una viene... Ya lo tiene prontito. Una gente a buscar un 15 años de la hija que... Bueno, tienen ganas de que yo esté y se los dé. Así que me tengo que ir, tengo que llevar algo a casa. Más no les puedo decir, un abrazo grande. Se terminó hoy siendo las 12:42. Atención, escuchen bien. Cada vez estamos peor. Bueno, chao, Raúl, nos vamos con el tema que habíamos elegido al comienzo del programa y el sincero homenaje que le podemos hacer nosotros humildemente al prócer de nuestra patria. Vicente.